a ver en esta mañana de Jueves Santo. Gracias, compañeros, compañeros, las noticias estaban ahí. Uy, qué tarde ya, mañanita de un Jueves Santo. Uy, el demonio ha venido también, el demonio. Ay, pues hoy no es día para que venga. Hoy no es día, demonio. Hoy no es día para que aparezca. Estamos aquí en el No Sonoras, un día más en esta madrugada. Y además acompañándote en un Jueves Santo maravilloso, sacando nosotros nuestro particular y humilde trono del No Sonoras aquí en Onda Cero. Hoy tendremos un programa muy de momentos especiales, momentos TDK de cromo y también, ayer lo decíamos, momentos películas de romanos. Porque... Eso es. Es que va ligado a nosotros, por lo menos... A nuestras vidas, claro que sí. A nuestra vida. Hombre, Monaguillo ya pasó la treintena, ya están los treinta y... muy pocos. Yo tengo ya cuatro. Tengo 40. Estamos divinamente, también estamos que te voy a decir muy bien, una cosa. Conservamos muy que bien. Por nosotros pasan los años, nosotros no somos como Marisol Yagüe, la alcaldesa de Marbella, que hayamos tenido que ir a lo de chapa y pintura. Todavía nosotros no, más o menos estamos bien, con ella, con todo lo que han quitado, han hecho otra persona. Dentro de Marisol Yagüe hay otra persona. Ay, pero sí, que nos ha acompañado el cine de Romano. Toda la Semana Santa en televisión. Yo me acuerdo con esa persianita echar mediodía, ese cartuchito de pipa, viéndote una de Romanos, como cantaba Joaquín Sabina en aquella canción. Correcto, y además... Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. De verano, siempre echaban una de Romanos. Bueno, tengo que decir una cosa. Yo, como soy más viejo que el monaguillo, yo he vivido la época... Tú eres más viejo que la playa, sí. Vale. En la que, por ejemplo, ya en la noche, esta noche, que por cierto, mañana atención a la retransmisión desde Sevilla, todo el equipo de Onda Cero Sevilla, con Carlos Herrera, la retransmisión un año más a través de Onda Cero para toda España y el mundo, a través de Internet, de la madrugada, sin desmerecer otras Semanas Santas de otras ciudades, de otras latitudes, desde luego la de Sevilla es que es la de Sevilla. Y sirve como ejemplo de lo que es la pasión en Semana Santa. Y a esta misma hora, mañana mismo, ya metidos en la madrugada, Viernes Santo, lo que va de Jueves Santo a Viernes Santo, esa madrugada, estaremos escuchando, sintiendo la pasión como nunca a través de la radio. Y decía antes de recordaros y hacer esta publicidad, esta cuña publicitaria de programación, que yo he vivido la época en la que se dejaba de emitir radio y televisión. Yo no sé si tú eso lo sabes. Hombre, yo recuerdo algo. Hombre, sí, yo recuerdo algo. Bueno, vagamente, como toda mi vida ha sido vagamente. Vagamente también lo recuerdo. Solamente ponían música clásica, no, pero no había nada más, ¿eh? No había nada. ¿Y no ponían nada de Luis Cobos? Nada, bueno, por Dios. Con el daño que le ha hecho lo clásico. Por Dios. Bueno, vamos a recordar que estamos aquí. Eso es, en No Sonoras. Ese friki maravilloso. En Onda Cero y presentar al mago de la técnica. Es nuestro, yo tengo pasión por él, efectivamente, él es Sergio Salvaje Monforte. Sí, señor, ahí. ¿Cómo es el friki? Pero hoy viene de penitente. Hoy viene sintiéndolo. Hoy viene muy sentido. Porque hacer radio en noches de la Semana de Pasión, cuando la primavera explota, aflora, explota. Con esta Semana Santa, con esto, sabe que el tiempo también nos va engañando un poquito, sí, pero que verdad, nosotros disfrutamos. Que bueno, pero no. Pero nosotros disfrutamos de la Semana Santa y disfrutamos de la radio. Esperemos que estéis disfrutando. Ahora volviendo a lo mejor, porque sabes que es lo que tiene también la Semana Santa, que uno alarga un poquito las noches. Se alarga porque uno disfruta de sus procesión, aunque la procesión va por dentro, pero uno aprovecha y disfruta de la procesión, de su pueblo, de su ciudad, y luego la convivencia con sus seres queridos y el heladito, porque ya apetece ese cucurucho con dos pelotas, y eso es lo que nosotros vamos alargando, y qué mejor que te acompañemos estas madrugadas nosotros, qué cosa más larga estoy diciendo. Señoras, señores, ya lo está diciendo todo, él es... El capirote Sergio Fernández, el monaguillo. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Vuelve quien lo toma. Estás muy sentido tú, ¿eh? Estás muy sentido, ¿eh? Mirando, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. fui paloma por querer ser gavilán. Me alegro muchísimo de ir a vuestras personas aquí en este Jueves Santo maravilloso, que estamos celebrando la radio, estamos disfrutando de la radio, sobre todo aquí en el No Sonoras. Y él, si hubiera tenido una cuadriga, hubiera tenido el B1 de cuadriga seguro, y hubiera pegado el latigazo, y esos caballos hubieran corrido de maravilla, la rueda hubiera soltado chispitas, lo que es el filillo, y él se hubiera ahí dado latigazo con el Jubrini, con el que fuera hecho falta, y él, si le hubieran dado, pues, dos tablas, tres tablas, cuatro tablas, la hubiera subido al monte, todo. Al monte que hubiera hecho falta. Porque él no es otro que mi buen amigo y compañero José Luis Salas. Hace un poquito de Beatles. ¡Ay, ay, los Beatles! Buenas coplas en el No Son Horas de Onda Cero. No sé a ti, pero a mí me sigue poniendo esta canción. A además, mí me cómo entra, cómo entra, cómo entra. Y además, aquí para ti en la radio. En Onda Cero, No Son Horas. ¡Ay, amiguitos! Vámonos a un momentazo, ¿no? Sí. ¡Ay, llévame con esta musiquita, un príncipe de descubrimiento, azul! Sergio. Llévame por las ondas, paséame contigo, José Luis, llévame contigo, porque es una margarita. Una margarita, una mariposa. Mi mariposa. ¿Qué mariposa? ¿Qué digo mariposa? Dios mío de mi vida. ¿Qué eres momentazo? Un Broadback Radio. Broadback Radio, sí, sí, en esta madrugada ya del Jueves Santo, Broadback Radio. Bueno, pues momentazo porque logramos en este programa, fue un hito, entrevistar a Barbra Streisand. Muy comentado, por todos los medios de comunicación. Cierto, la suerte que tuvimos nosotros de poderla tener aquí en el programa. Correcto, ante el tema del libro y eso, un libro no autorizado que alguien está escribiendo y tal. Donde se cuenta, pues, todos los affairs que ha tenido esta chica, que sabes que, oye, que tuvo muchas, no sé si mucha suerte en el amor, pero mucho lo practicó. Sí, y al final, bueno, mejor lo escuchamos, porque esto de verdad fue... Se paró el mundo por 5 segundos. Se paró el mundo para nosotros. ¡Abre las rotativas! Vamos a conseguir lo que nadie hasta el momento ha conseguido. Se anuncia la publicación. A ver si podemos contactar. Monforte, contactamos. A ver si podemos contactar con Nueva York. Nueva York. A ver, pedimos pista para esa salida proyección hacia Nueva York. Ya lo hemos escuchado también en las noticias, en el programa de Luján Argüelles. Atención al libro que está a punto de aparecer en Estados Unidos, imaginemos que también en todo el mundo. No es una biografía autorizada, ni mucho menos. Es la historia de los colchones de Barbara Streisand. Así de claro. Barbara Streisand y sus amores. Estamos, creo que ya tenemos el momento de inaugurar la sección No Sonoras. Jincamientos, horquillamientos. Estamos a punto para mí, de verdad. Estoy emocionado porque es una artistaza, la diva, la gran diva, Barbara Streisand. Good evening, New York. Buenas madrugadas en España, Barbara. Good night and good evening. Perdona, mi inglés no es muy fluido. Ante todo, darle thank you so much. Muchísimas gracias por atendernos. No sé cómo le ha sentado usted la publicación de este libro, que es un repaso completo a la sábana, al cubrecama, al edredón, a todo, ¿no? Yo no he sido de edredón, no he sido yo. Yo he sido de sábana baja. Sabanita baja, ha sido de su poquito de, ¿cómo se llama eso? De felpa, ¿sabes? Sí, de felpa. De felpa, sí. Y bueno, y de esa guerrasca, de la de rasca, yo he sido de eso. De franela. Eso es lo que yo le quería decir, de franela. Va. Pero vaya que por si mi cama hablara, estaba charlando 3 o 4 días. No paraba ni a tomar café. Bueno, el libro, yo, ya que tenemos de verdad, de nuevo, un millón de gracias. Muchas desde España, gracias, desde Onda Cero. Muchísimas gracias, you're welcome. De verdad, esta oportunidad no puedo... Yo me encantaría hacerlo otra entrevista bien distinta, pero es que yo me debo a mi público, me debo a esta audiencia, y tengo que preguntarle por la actualidad. La actualidad es ese libro, que si Elvis Presley, el Príncipe Carlos de Inglaterra, Bill Clinton, Robert Redford, Ryan O'Neill... ¿Quién jinca mejor? Vamos a ver. Hay cosas. Vamos a ir por partes. Bill Clinton es una persona que ya del manejo que tiene con el saxofón, que es eficiente, demuestra que eso le hace un sensapi quizás después de lo habitual, pero lo de Elvis Presley fue alucinante. Yo estaba actuando en Las Vegas y terminé un recital, yo termino todos los recitales como debe de ser con la canción Eurolivia Celebration, siempre la termino. Y cuando me fui para el camello, tocaron la puerta y digo yo, después de esta canción seguro que vienen a pegarme. Y no apareció él, apareció Elvis, la pelvis. Y me dijo, ven para acá que te tiente. Me tiró contra todas las que tengo yo allí de la señorita Pepis, unos maquillajes. Me tiró allí y me dijo en un perfecto inglés al oído, todo esto va a ser para ti. Y ese fue el mejor de todos. Caí, bueno. Y de ese fruto, y de esa noche, nació, no le hemos dado apellido, pero nació un hijo, Macaulay Culkin. ¿Es usted la madre de Macaulay Culkin? Yo soy la madre de Macaulay Culkin. Bueno, ya impresionante tener a Elvis Presley con esta por exclusiva parte de padre. Ya. Bárbara, después estuve con Carlos de Inglaterra. ¿Sí? Con Carlos de Inglaterra. Tuvimos una fer, yo terminé un concierto en Michigan, Illinois, y yo terminé todos los conciertos con la canción El Venado. Y cuando yo me iba para el camerino, suena la puerta y digo, pues esto viene a pegarme después de la canción. Y era Carlos de Inglaterra. Era Carlos, sí. De esa relación nació, perdóneme, estoy muy confundida. No se emocione, Bárbara. Es usted una diva, una profesional. Confesiones. Ay, con Bárbara Estesa, no me lo puedo nació creer. Nació el pelirrojo de farmacia de guardia. El pelirrojo de farmacia de guardia. Sí. Pero ninguno de ellos tiene su napia, tiene su nariz. Bueno, vamos a ver. Ya me remonto un poquito más atrás. Cuando yo me enrollé la primera vez con Warren Guiti, yo estaba actuando en Hamburgo, bueno, Illinois, y yo termino siempre la canción, mis recitales con la canción ¿Dónde estará el pájaro? Y cuando terminamos, voy para eso y tocó en la puerta, era Warren Kitty. Uh-huh. Y de esa relación nació Quique San Francisco. Quique San Francisco también. Ese saco, ese es el que más se parece a su madre. Una última cosa, después de hojear un poco el dossier, hemos visto el libro, lo hemos tenido, qué una copia de trabajo. Fotos. Sí, pero una cosa, ¿usted a quién no se ha hincado? De los conocidos. Porque... Por el portero del hospital de frente de mi bloque, que por más que paso y le sirvo desde el coche, ni caso, y al del estanco. ¿Sabe que está la mujer trabajando con él, no hay manera? Lo demás, todo. Pero bueno, es una alegría que usted se lleva en el cuerpo, lo cual nos parece fantástico, ¿no? Eso es. Después tengo también de un idilio con un español. ¿Sí? ¿Con quién? Un torero muy famoso. Ah, sí. Tuve yo un idilio. ¿Quién? No puedo decir. No, pero por favor, ya ha confesado lo de Macaulay Culkin. Jaime Austin. Bueno. Y me salió un niño que nunca volví a ver. ¿Quién? Sergio Monforte. No puede ser. También clavado a su madre. No puede ser. No puede ser. Sergio Monforte, estamos viendo cómo se... vive en un mar de duda. Yo, Bárbara Streisand, le agradezco toda esta cantidad de exclusivas que nos está dando con motivo de la publicación de ese libro, que es un repaso no a la carrera musical ni cinematográfica artística de Bárbara Streisand, sino un repaso a toda la carrera de colchonería fina o gruesa de Bárbara Streisand. Pero hombre, lo de Sergio Monforte, sabiendo que es nuestro jefe técnico, hola. Bárbara Monforte, estoy como... emocionadísimo. Ese es mi hijo. Mamá. Hijo mío, háblame en inglés para que yo sepa que tú eres mi hijo. Mam. Por Dios. You're welcome. Por Dios. No te vas a faltar, ¿qué hace trabajando de noche? Conmigo no te vas a faltar de nada. Te pagan las horas, te pagan las horas. No me pagan, mamá. ¿Dónde estás? No te vas a faltar ni gloria conmigo, hijo. Bueno, pues te vas a Nueva York, Monforte, me parece a mí. Sigue siendo una mujer enamorada, Bárbara Streisand, que también... Mándame el convenio, por favor. Bárbara, una última pregunta. También pasó por caja Kris Kristofferson, Barry G. También pasaron por caja, ¿no? También. Sí, ¿no? Pero esos hijos nunca los volví a ver. Se hablaba de que pudieran ser los Parchís. Bueno, y entre tanto, lo que ha dicho María la Rojilla, como dicen por ahí... En el programa de Luján Argüelles, ¿de dónde sacaba usted tiempo para hacer películas, grabar discos, actos benéficos, colaborar con otros artistas, ayudar también a todo el gremio del arte judío en Estados Unidos? ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? El día muy largo. Bárbara Streisand, de verdad, thank you so much, muchísimas gracias. Por este, no es un exclusivo, no, es algo más que una entrevista exclusiva. Muchas gracias. Yo es que no me lo creo todavía, no me lo creo. No me lo creo todavía. No me lo creo todavía. Bárbara Streisand en el programa No son horas de andar. Dice John Michael, mariquita. Fue un momento muy emotivo, ¿eh? Momento histórico. Momento histórico, emotivo. Muy emotivo. Un reencuentro. Fuerte. Un reencuentro con una madre, con su hijo. Aquí en el No Sonoras, ¡ay, qué maravilla, qué momento! Que para nosotros es lo más grande, una madre reencontrándose con su hijo, para nosotros es lo más grande, y hay que decirlo así en este especial, y sobre todo en una mañana muy... Hombre, nosotros somos bastante irreverentes, pero en una mañana pues hemos ido, y hay que entender que hay gente que vive mucho la pasión de la Semana Grande, lo que es la Semana Santa, ¿no? Ahí, pues dame un momentito musical, unos de lo que llamaban antiguamente minutos musicales. Hay una canción que habla de una actriz, Bette Davis, bueno, todo el mundo sabe cuál es. King Carnes tuvo un pelotazo en todo el mundo. ¿King Kong? King Carnes, oh. King Carnes, una chica rubia. Cuando en la década de los 80 le dedicó el estribillo a Bette Davis... Los ojos de Bette Davis. Hoy Bette Davis bajaba una escalera que si estaba abajo decía a ver si no sacaban los escalones. She's pure as New York. Los ojos de Bette Davis. Los ojos de Bette Davis. Una chica... Todo ochentera, bueno, ochentera, ¿no? Total. Ya entradita en carnes. King Cars. Y bueno, tuvo este éxito, luego siguió grabando, pero de ella... Ya paga gasolineras, ¿no? Ya paga gasolineras, como tú dices. Atención, que vienes de los caballitos. Indios que vienen los caballos, a los indios que viene Carlos Montes, con sus críticas de cine y sus simbiosis, a los indios que viene Carlos Montes. Pues ya está aquí, en una mañanita muy especial. Ya viene Carlos Montes, ya viene el panadero, nos trae calentito el cine en Onda Cero. Hay que ver la que tenéis liada, que ustedes ni en Semana Santa os calla nadie, tío. ¡Carlos Montes! ¡Nuestro panadero peliculero! Buenas madrugadas, monaguillo. Hombre, churrita, cuéntanos. Mira, hombre, yo esperaba que hoy ustedes me dierais tema de conversación. Porque, sí. Hombre, es que, oye, estoy pensando, cuando escuchando la sintonía, estaba pensando, digo, ¿tú te imaginas esta sintonía detrás de un trono? No, calla. Calla, que nos pierde. Bueno, Carlos, vamos a montar aquí una mini tretulia con las películas de Román. ¡El Romaneo! ¡Qué música de Niclo Rosa, Dios mío de mi alma! Carlos, para ti, ¿cuál es la película de Romanos por antonomasia, por mérito? Sin lugar a duda, la música que está sonando. Ben-Hur. O sea, con diferencia, ¿no? Para ti, con diferencia, pero de todas, ¿eh? Además, es que incluso viendo la última edición de esta película que han sacado, viéndola de Fred Niblo muda, que tiene mucho en consonancia con esta, ¿eh? Porque la batalla de los barcos y la carrera de cuadriga casi que está copiada plano a plano. Yo recuerdo, Carlos era un niño y iba a jugar a la calle. Al mediodía empezaba a venir, volvía a las 8 de la tarde sudando, estaba todavía. Ah, bueno, porque cuando tú eras un niño no funcionaba Telecinco. Oh, que si no hubiera durado 3 días. Si no tuviera la madrugada. Centrándonos en el asunto de las pelis de Romanos, para ti, Ben-Hur, ¿no? Yo personalmente pienso como tú, para mí, también porque además en esta época, en la Semana Santa, no olvidemos que Ben-Hur se presentó en su día como una historia de los tiempos de Cristo. Exactamente, pero, José Luis, es que si te pones a indagar dentro de la película, es que no, yo creo que no hay ninguna hecha de la manera que está hecha Ben-Hur, porque es que es el personaje de Judá, ¿no? Ese personaje que me estoy acordando de lo que contaba Gore Vida sobre las miradas de los dos en aquella presentación. Brokeback Ben-Hur. Brokeback Judá. Exactamente. En aquel castillo de armas al principio de la película, cuando llega Mesala a Israel, y entonces llega Judá Ben-Hur. Esa mirada en ese patio de armas cuando tiran las lanzas al madero. Le faltaba decir, ¿qué hace chato? La verdad es que sí, monaguillo. Cada vez clavo, como siempre. Es que, hombre, si te pones a analizar un poco, yo incluso, hay gente que les quiero explicar eso y dice, es que no me lo creo, tío, es que yo no veo eso, que yo veo otra cosa, que veo un cariño de hermano. Digo que no, tío, que está explicado, que está por los mismos guionistas, que hay un libro que se llama La homosexualidad en Hollywood, que es escrito por Gore Vidal, que fue uno de los guionistas de la película. Ahí había Tulipán. Cuando le dice eso ya a la gente, se tiran un poco para atrás, pero que no, que sí, hombre, que está en la película. Cierto. Había Tulipán, sí, señor. Sí, hombre. Bueno, volviendo al sin perder un poco el hilo, pretendemos en esta mañana, ya mañana, madrugada del Jueves Santo, en Onda Cero, en el No Sabrás, pues hablar de las pelis de Romanos. Pero no solamente existe Ben-Hur. Y ojo, en pelis de Romanos se puede englobar también lo que es el peplum, ¿no? ¡Ay, a mí eso me encanta! ¡Hombre! El cartón piedra, para entendernos. El cartón piedra, que es como empieza el famoso director de Spaghetti Western. con el colofón de Roda. ¿Sergio Leone? El Sergio Leone, claro. Oye, dan un repasito, Carlos. Empieza con el Pepu ese. Hombre, yo te digo una cosa. Para mí la película por excelencia es Ben Hur, ¿no? Porque es ese personaje agobiado, esa maldad que hay por detrás del Imperio Romano. Esas frases que han hecho historia, que están dentro de la película, no incluso indirectamente sobre la homosexualidad, pero esa pasión de personajes que están dentro, ese Nemónide que era el jefe de él, de la casa de Ur, donde los romanos avasallan y se llevan todo el dinero, esa judía cristiana la madre que me parió, la judía que estaba ahí. Que era esclava. Exactamente, eso es lo que quería decir. La esclava que lo está esperando desde niño a él. Cuando casi al final de la película, que le oculta que a la madre está metida en las cuevas aquellas de los leprosos. Sí, o sea, es que es toda la película. Aunque hay algunos que dicen que si la película de Ben Hur, que fíjate que sí ha pasado la historia y pasará la historia por años y años. O ha quedado en los anales. En los anales, exactamente. Pero que si la película Ben Hur hubiera terminado con la carrera de Cuadriga, dice que hubiera sido espeluznante. Porque es que la carrera de Cuadriga, yo te digo una cosa, Luis, mira que la repite la TCM, el Cinemanía y todos estos canales del satélite cuando la echan los canales normales. Y en Semana Santa la repiten todas las cadenas. Exactamente, pero lo que quiero decir, Monaguillo, es que yo no tengo cojones, mira que me la sé de memoria, que no tengo cojones cuando la engancho de quitarme, tío, que me duermo con ella. Es un puro imán. Exactamente, es un puro imán. Nos tenemos que llevar, antes de Ben Hur, Hollywood siempre fue muy, muy religioso en ese sentido, siempre, toda la vida. Yo, para mí, si no os importa, vámonos de nuevo a Hollywood, años 50, antes que Ben Hur. Cecil B. DeMille no era la época de Cristo, pero se atrevió, es el no va más, la Biblia en cine. Y así llegaban los 10 mandamientos. ¿Vuestro Dios vive en esa montaña? El Sinaí es su alta morada, su templo. Si ese Dios es Dios, debería vivir en todos los montes, en todos los valles. No puede ser solo el Dios de Israel o de Ismael, sino de todos los hombres. Si, como dicen, ha creado al hombre a su imagen, debería estar en todos los corazones, en todas las mentes, en todas las almas. Yo no entiendo mucho de esas cosas, pero sé que la montaña retumba cuando Dios se encuentra en ella, y la tierra tiembla, y las nubes enrojecen con el fuego. Váyatela, lo bien que está también Ivón de Carlo. Hombre, esta la escena, los dos mirando hacia la montaña sagrada con esas nubecillas, el salto esto con el palo, las ovejas por delante, con una cinta amarrada en el pelo. Fíjate tú que me la sé de memoria, ¿eh? Esta también es larga, Braguillo. Este es otro recuerdo fascinante de mi infancia. Mira, si usted sirve de mí y viviera, y le dijera un gallo de su lugarteniente de alrededor, y dijera que los 10 mandamientos cabe en un disco que se puede tirar en la playa de mano en mano, que las 4 horas de los 10 mandamientos, que eran 8 sacos de película, cabe en un disco metido en cerito, a ese le daba algo. A ese se volvía. Hombre, a ese le daba algo. Acostumbrado a utilizar los armatrostes que utilizaban esta gente con las cámaras armatrostes del Technicolor y del Vista Visión. Bueno, y una cosa, bueno, 10 mandamientos, es la Biblia, el Antiguo Testamento, evidentemente, pero también, ¿se puede calificar de película de romanos cuando no sale ni un romano? No, yo creo que esta no es de los romanos, esta es de la época bíblica, ¿no? Uh-huh. Yo creo, hombre, siempre... No, pero si el género, no. Hombre, no, sí, pero hablamos claro, como que esta es de romano. ¿Me entiendes? No, aunque no sale ningún romano y si sale alguno se ve el reloj. Sí. También es verdad. No nos referimos a la época, está claro que no, pero mucha gente la asocia a otra de romano, porque ve tantos gestos, ve las túnicas, ve el tema de hecho, romanos. De eso, José Luis, esta otra de las películas que se pone en Semana Santa se pone. Sí, sí, sí. O sea, que aunque no tenga que ver nada con los tiempos de Cristo, que es mucho anterior, pero que quiera que no, lo que son los matices bíblicos y todo lo que se habla y todo eso, de la manera que está hablado, porque el Cecil B. DeMille le gustaba la parsimonia en el cine y la historia. Anda, ahora que lo dices, escucha el diálogo con la zarza ardiente, que es la representación de Dios. Ojo, fíjate, ahora que hablas de eso, mira. Inmenso, inmenso. ¿Qué méritos tengo, Señor, para ser tu enviado? ¿Cómo lograría sacar a ese pueblo de su cautiverio? ¿Qué palabras tendré que pronunciar para que me escuchen? Yo te enseñaré las palabras que tienes que decir. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo de Israel, vendréis a servirme en esta montaña. Quiero poner mis leyes en sus corazones y dejarlas escritas en sus mentes. Ahora debes emprender ya la marcha, que yo estaré contigo. Pero Señor, si yo digo a tus hijos que es el Dios de sus padres el que hasta ellos me envía, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les podré responder? Yo soy el que soy. Y tú les dirás, el que es, me envía a vosotros. Ese momento es muy de Cecil B. DeMille, ¿eh? Sí, hombre, por eso te decía que él utilizaba mucho la parsimonia y todo eso. Sí, sí, sí, sí, va a 80 en primera. No, y fíjate tú como que Cecil B. DeMille ya tenía en la cabeza a Charlton Heston para esta película, porque en un viaje a Roma ve el tío la estatua de Moisés de Miguel Ángel. Y dice, es que este es Charlton Heston. Y si tú puedes apreciar en el documental que se ve en el DVD de esta película de los mandamientos, lo puedes ver comprobar perfectamente que es que se parece una jartá. Sí, es sí, que sí, claro, sí. Y nada más que le has puesto la barba y la túnica, porque uh-huh. Lo que era el físico, el tío es que la barba. Además, es que si harto esto ha pasado a la historia, porque es que, macho, él sí, el que son tus personas, Moisés, Judá Ben-Hur, no, se ha tragado unas cuantas. Es que no, de los personajes que tiene el gato, uh-huh. el coronel ese de Cartoon, o sea, sí. los personajes, yo creo más bueno, el tormento, el tormento y el éxtasis. Exactamente, que era Miguel Ángel. Exactamente, era fíjate. O sea, que es que este tío nada más que le ha hecho falta hacer quizá a Peter de Tude y hacer Lauren de Arabia, porque la demás, los demás personajes históricos las ha hecho todo. Prácticamente. ¿Claro? Oye, Carlos, no, venga. De fofó no ha hecho, ¿no? De fofó, lo único que ha faltado. Ah, claro. Carlos, ¿alguna más de pelis de romanos? Pues no nos centremos solamente en lo de Cecil B. DeMille. Hombre, pelis de romanos, a mí me encanta Espartaco, aunque Espartaco más que nada es una película de izquierda. A mí me gusta mucho Espartaco, ¿eh? Dale, es muy de comisiones, es muy de comisiones. Espartaco es una película muy de comisiones obreras. Pero que es una maravilla de película esa revolución que hace ahí. Y fíjate tú que Kirk Douglas, el pobre, la presentación estaba hasta los mismísimos ya del tío este, del, ¿cómo se llama?, del senador McCarthy, sí. Y dice, y el otro, el guionista llorando detrás de la cortina de Arthur Trumbo, y dice, aquí os presento al guionista de la película, porque había estado escondido el tío durante toda la producción de la película. Claro, claro. Y al otro se le caían dos lágrimas como dos peras de agua, y entonces por el pasillo para adelante, porque Kirk Douglas fue uno de los primeros que le echó cojones al tío ese. Sí. Que eso lo sabe poca gente. Que se hizo por Kirk Douglas. Exactamente. Sí, porque fue el que apañó a Stanley Kubrick, el que tiró para adelante con la producción. Es que era Brina, era la productora suya, uh-huh. Exactamente. La madre se llamaba Brina, y por eso la productora le pone Brina. Y no olvidemos el detalle que tú estás contando, contrató a un guionista perseguido cuando a él también esa acción automáticamente lo situaba en el borde mismo, si no fuera de la ley. Hombre, según la ley tú. Del senador McCarthy. Claro, ese es el uh-huh. tema, ese es el tema. Hombre, y nos hemos dejado atrás la túnica sagrada. Ah, ese. Con ese Richard Mature que tenía una ceja que no se podía aguantar. Hombre, y Robert Taylor, tío. Era de gustarle poco, le gustaba poco una pinza. El Richard Burton, hombre, amargadito, porque Burton. Le habían echado la túnica por los altos y el hombre se vuelve loco. Y bueno, ya que hablando de Robert Taylor, Quo Vadis... ¡Hombre, aún... Quo Vadis, por favor! Nuestra Débora Kerr, nuestra vecina Débora Kerr, la Ligia, que hace el papel de Ligia, con ese armario empotrado que siempre llevaba de Hércules, que se llamaba, su guardaespaldas, que siempre la protegía. ¡Qué maravilla de película esta Quo Vadis! ¡Qué frase hay en Quo Vadis, Dios mío de mi alma! ¿Cómo está el Peter Ustinov, Dios mío de mi alma? ¿Qué se sale? ¡Qué Generón, maravilla! Generón, ¿cómo se llamaba? ¡Tocaba el arpa! ¿El arpa? Hombre, decía... ¡Ay, mi Roma! Y el otro, el que el lugarteniente iba bajando para abajo por la escalera por Robert Taylor del templo, dice, si no se muere... todos los romanos cuando escucha al garzón este, dice, anda, a ver quién tiene cojones decirle que canta malamente. Era inmenso. Nerón si hubiera vivido en esta época, hubiera ido a Operación Triunfo y hubiera ganado. Claro. Igual que Bustamante, claro. Y volvemos al tema bíblico. Sansón y Dalila. Hombre, otra vez se sirve de Mille. También de... Es maravilloso técnico. Con Víctor Mature, ¿no? ¿Cómo está Eddie Lamar? Ay, Dios mío de mi alma. Y yo cuando la veo algunas veces le he hecho una vista y yo digo, y que esta mujer haya muerto ya, Dios mío. Oye, ¿y la caída del Imperio Romano... ¿Terminó de caer? ¿Terminó de caer ya? esa era muy española, ¿eh? Sí, por eso se hizo aquí... Hombre, se hizo en los Madriles, en La Rosa. Con Sofía Loren, Stephen Boyd, que también estaba en Ben-Hur. Hombre, tenía un reparto acojonante, el Christopher Plummer, había un reparto ahí que no veas, una producción de Samuel Broughton. Pero esta es que es muy extraña esta película, se ve ahí como muy nevada siempre, una película de romano distinta y un poco extraña, pero la verdad es que también está muy bien hecha esa película, ¿eh? Sí, a pesar de que los extras son españoles, pero que está muy bien hecha esa película también, ¿eh? Oye, y centrándonos en Ben-Hur, el portento de la carrera de cuadrigas... Eso, mira, eso es que no hay cojones de hacerlo otra vez, porque me estoy acordando ahora de una frase, una cosa que cuenta William Wheeler, director, en los discos de extra que vienen en la última edición que han sacado. En DVD. Impresionante la edición. Y viene contando que... Iban visionando todos los días los trozos que iban rodando de la carrera de cuadriga, porque William Wheeler estaba con la primera unidad rodando a los personajes. Y a mí, Kima Canu, con los especialistas, estaban rodando la carrera de cuadriga, que se tiraron 3 veces. Y por la noche, cuando estaban rodando, estaban viendo lo que habían rodado durante el día, ven cómo se cae el Joe Canu, el hijo de Kima Canu, tropieza con el carro aquel que se ve, y tropieza, se cae del carro y vuelve a subirse otra vez. Y le dice William Willy a Jackie McCallum, dice que eso hay que meterlo en la película, que eso no se puede quedar fuera, que eso hay que coger un plano de Charlton Heston medio cayéndose del carro y volviéndose a subir, para intercalarlo en el montaje. Claro, porque el hijo del director de ese rodaje de los caballos era uno de los especialistas. Claro, era Joe Canu, el principal, el hijo principal de Jackie McCallum. Y también impresionante. Se ve... Es McCallum. Y se ve en uno de los extras, se ve como... Una de las cuadrigas se sale y va a estrellarse contra una de las cámaras. Exactamente, que por la época valían la irrisoria de $1,000,000. Cada cámara, ¿sabes? Cada cámara de... esa era en Panavisión. En Panavisión son 70 milímetros. Que por cierto, la nueva edición respeta ese formato, así que aquellos que la compren, que no se asusten si ven las franjas negras del televisor mucho más amplias. Mucho más estrechita. Mucho más amplias. O sea, más estrechita la pantalla y más grandes los cascos negros. Evidentemente. Oye, pero yo me quedo, si me permitís, la historia, cómo va contando lo de Ben-Hur, que es un libro que fue un bestseller finales del siglo XIX. Te tengo que recordar que se hizo incluso en teatro. En teatro se hizo en blanco y negro primero. Exactamente. Y entonces me parece que era el general Lee Wallace. Lee Wallace, exactamente. Exactamente, el que lo escribió. Entonces lleva muy bien la historia de Judá Ben-Hur con la historia de Jesucristo, ¿no? Como tal, ¿no? Sí. Y además es un continuo guiño, como empieza la película, el nacimiento de Cristo, el seguimiento ya cuando cumple 33 años... Cómo le da agua en aquel pozo... Exactamente, porque tiene que ver eso con lo que va a ocurrir, claro, al final de la película, y además... aquí ya no es tan pomposo como el Cecil B. DeMille, sí, en los 10 mandamientos. Aquí es un poquito más... si cabe realista, entre comillas, es un poquito más de andar por casa para que todo el mundo lo entienda. ¿Cómo quinto año? Claro, claro. El Jack Haki le pega el latigazo aquel en la galera y el otro se revuelve. Hay mucho odio en ti, 41. Oye, Moraguillo, y en el momento de galeras también hay Brockback, Ben Hur total, ¿no? Claro, ah, no, también. Oye, que le dice el Jack Haki, el quinto arrio, dice, hay mucho odio en ti, 41. ¿Cuánto tiempo llevas remando? Dice, aquí un mes y 3 días, y 3 años en otro sitio. Dice, eso es mucho tiempo para estar en galera. Dos botes de refle te venía del cielo. Habían gastado ya 2 botes de refle ya. Tremendo, tremendo. Bueno, pues hay diálogos justo al final de Ben Hur que van ubicando la historia y sobre todo la centran en lo que es la propia vida de Jesucristo, ¿no? Para ver esta injusticia le buscaste, Baltasar. Él, al apagar mi sed, dio alientos a mi vida. ¿Qué ha hecho para merecer esto? Echarse sobre sí la carga de todos nuestros pecados. Para este fin decía que había nacido. En aquel establo donde le vi por primera vez. Con esta única misión vino él al mundo. Para tener este fin. Para este principio. Qué doblajes, ¿eh? Qué doblajes. Mención especial hay que hacer a esos doblajes. ¿Eh? Dios mío de mi alma. ¿Qué escuela de doblaje había en esta época, ¿eh? Muy buena, muy buena, muy buena. Impresionante, vamos. Hay que reconocerlo. Impresionante, vamos. Y cómo se cuidaban, al detalle. Sí. Se interpretaban esos personajes. Yo creo que, fíjate, ahí las películas con las nuevas técnicas de grabación que hay hoy día, ha habido productoras que han cuidado muy mucho, que, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, Los 10 mandamientos, Ben Hur y otras películas clásicas, ni las toquen. Que no se toque el doblaje. Claro, es que ni las toquen. Es que eso lo tienen los espectadores como nosotros, que tenemos ya una edad, lo tenemos grabado en el cerebro. Si escuchamos ahora mismo a Charlton esto, hablar con una voz, una amiguita distinta, digo, no, ¿pero esto qué es? ¿Quién me lo ha cambiado? Es que lo mato. Hombre, imagínate tú a la negrita de Hattie McDaniel de Lo que el viento se llevó hablando de otra manera. Pues no te la crees. Aunque yo ahora soy de no querer escuchar ya a Charlton esto mucho. Es que claro, ahora ya con los rifles ya poquito. Claro, con lo que le gustan las escopetas al hombre. Con lo bonito que estaba con un látigo. Con lo bonito que estaba con un látigo y llevando los caballos. De verdad, Ben Hur, la película de por excelencia de Romanos y también por excelencia la película de la Semana Santa. A poco de alzarlo clavado en la cruz, le oí exclamar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También entonces. También. Y su voz arrancó de mi mano la espada de mis venganzas. Y es cuando ya ve Ben Hur, Judá Ben Hur ve a su madre y a su hermana que han sido curadas por un milagro. Y ese río con un poquito de agua, ese riachuelo de la tormenta que estaba cayendo. Qué bien fotografía está esta película, ¿eh? Los 11 Oscars están muy bien apañaditos. Yo siempre digo, 11 Oscars Titanic, 11 Oscars la del Señor de los Granillos, pues para Ben Hur 22. ¡Hombre! Siempre el doble. Siempre es una frase mía la de échame un poquito más. Bueno, Carlos, no te lo preguntaba Naguillo, pero yo sé que estás deseando preguntarte por la gastronomía que estás preparando hasta ahora. Evidentemente, porque... Estoy a ver si me deja. Mira, qué mejor que tener... Que tengo las torrillas ahí preparadas. Qué mejor que tener un paradero de excepción que nos cuente cuál es el menú de Semana Santa. Hombre, el menú de Semana Santa, monaguillo, es que es muy... iba a decir ordinario, ¿no? Es muy normalito. Muy de diario, no muy ordinario, muy de diario. Tú sabes que las torrijas, la panadería y la pastelería, sabes que sabes de más que Semana Santa son las torrijas. ¿Pero en qué consiste una torrija? Hombre, una torrija consiste en un cachito de pan del día anterior, no más duro ni más tierno, porque se puede romper, en un cachito de pan muy bien cortadito del día anterior, uh-huh. Lo mojas un poquito en leche y con un bramita de canela y azúcar que tenga el punto dulzón, luego lo rebozas en huevo bien rebozadito y a la sartén con abundante aceite que lo cubra. Si el aceite es ligerito, como puede ser de soja o aceite suavito, mucho mejor, porque así penetra bien en los poros del pan y se fríe mucho mejor. Y hombre, después le echa tu mijita, una vez que ya esté fría, ¿eh? Uh-huh. Porque el guachi se ha comido una caliente. El guachi es tu ayudante, perro, ¿no? A ver, se la ha metido un bocado a una caliente y no vea. Y entonces, claro, después de, una vez que estén ya fría, pero no fría del todo, sino destempladita, que es cuando, hombre, nosotros no podemos permitir el lujo de comérnosla así de esa manera, le echa un chorreoncito de miel por lo alto. Oy. O huerta y huerta de azúcar con un puntito de canela. Uh-huh. Y mira, y hombre, lo puedes acompañar muy bien con un vasito de leche, colacao, chocolate, lo que tú quieras. No. Pero eso es bocato di cardinal. ¡Ole! Y fíjate tú que cuentan los más viejos, monaguillos, sí, que esto se inventó en el año de la hambre, porque una persona se encontraba con un cacho pan duro, una mijita de leche y aceite, y con esto, ¿qué hago? Pues ya fíjate, qué torrija lleva. Tú, Bueno, Carlos, que gracias, la semana que viene ya conectamos contigo en horario habitual. Gracias por estar con nosotros una semana más en este especial. No podía faltar, aunque estemos cantando saetas y eso, pero lo mío es lo mío. Lo mío es el mundo del espectáculo, es el mundo multimedia, como es el monaguillo. Eres mediático, el panadero mediático. Una de Romanos, las pelis de Romanos. Pero terminamos con el himno de guerra. El himno de guerra. Yo no sé si pueden cambiárselo, porque Carlos, Sergio... Es que Carlos es ya una estrella mediática y por lo tanto, como estrella mediática que es, él es un superstar, ¿no? ¿No te parece? Yo creo que sí. ¿Por Camilo Sesto? No. Ya me has decepcionado. Bueno, es que para mí la versión de Carl Anderson, el desaparecido Carl Anderson, el que hacía el papel de Judas en la película de Norman Jewison. Y un negro cantando, uno bailando, claro. Con el autobús en medio de las columnas. Esto me recuerda a mí a Jesucristo Superstar, ¿puede ser? Es que Jesucristo Superstar. Ah, es verdad, es que no lo acordaba. Bueno, Carlos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, churrita. A los indios que vienen los caballos. Un abracito, Carlos. Un poquito de Jesucristo Superstar. ¡Dámelo! ¡Qué maravilla! ¡Qué sonido! Sergio Monforte estuvo en la parte técnica de esta primera hora. ¡Ahí, luchando ahí! ¿Qué Ay, me estoy soltando el pelo, Qué hippie eres, qué hippie eres. Ay, ay, ay, ay, ay. Venga, más fuerte, dale vos, dale vos, dale vos. Dale vos, dale vos. Mira, ahora trae el estribillo. Una película que trajo su miga, trajo su miga en su día cuando fue estrenada con protestas delante de los cines y que el Vaticano hubo de entrar en la polémica para calmar las cosas y de hecho bendijo la película. La película es una visión muy particular, sí, que salen rockeros, que salen tanques, que salen autobús, pero en lo principal no molesta para nada la historia de Jesucristo y además la actualiza muy de cara al público joven, ¿no? Claro que fíjate, sí, claro que sí. Bueno, lo que tenéis que hacer es no perderos la segunda hora de este No Sonoras, que va a estar fantástica aquí en Sala y el Monaguillo, dando mucha caña. Volvemos, no se vayáis, no se vayáis. A la información, no son horas Onda Cero en esta mañana del Jueves Santo, Monaguillo. Un milagrito, Monaguillo, un milagrito. Venga, un milagro, necesitamos. I need a miracle. Que no es nada raro, lo que he dicho. No se vayáis, volvemos. Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. En Italia ya han sido impugnados 2 millones de votos tras las elecciones generales de los pasados lunes y domingo. Además, este miércoles han aparecido papeletas en la basura. La Fiscalía de Roma ha abierto una investigación para aclarar estos hechos, aunque según parece todo podría deberse a un tremendo error de la empresa de seguridad encargada de custodiarlos. Mientras, el líder de centroderecha, Silvio Berlusconi, asegura que la revisión de las actas acabará dándole la victoria. Además, su oponente y de momento ganador de los comicios, Romano Prodi, también se muestra convencido de su triunfo y en las últimas horas ha comenzado ya a hablar de su programa electoral, ese programa que piensa poner en marcha. He hecho un programa que puedo respetar con todos los detalles. Con todos los aspectos. Yo no tengo ninguna necesidad de cambiarlo. Se me había criticado por no ser muy detallista, pero yo, después de las elecciones, yo sí puedo decir a todo mi electorado que puedo mantener todo lo que había prometido durante la campaña electoral. Mantener todo lo que he prometido. Entre las cuestiones que Prodi ha prometido está la de formar nuevo gobierno para la segunda quincena de mayo y también acabar con el monopolio mediático que durante años ha ejercido el todavía primer ministro Silvio Berlusconi. Otro asunto en Crónica Internacional, la primera grabación de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos ya se ha hecho pública. Se conocía hace unas horas durante el juicio al único imputado por la masacre, Zacarías Moussaoui. En el vídeo de 30 minutos de duración se ha visto la dramática situación que vivieron aquel día los tripulantes del avión que se estrelló en Pensilvania. La grabación recoge además cómo los pasajeros intentaron detener a los secuestradores. En nuestro país, el Partido Popular afirma que Batasuna no podrá presentarse a unas elecciones mientras no deje de existir ETA. Así lo ha manifestado su presidente, Mariano Rajoy, durante un mitin en Gran Canaria y ha reiterado además el líder popular su apoyo al gobierno en la lucha contra el terrorismo. Yo voy a apoyar al gobierno si lo que quiere el gobierno es derrotar definitivamente a ETA. Voy a apoyarlo por encima de cualquier otras consideraciones y haciendo abstracción de que durante los 2 últimos años el gobierno ha roto el pacto por las libertades y contra el terrorismo y no ha querido compartir con el Partido Popular ni información, ni objetivos, ni seguimiento. De eso me olvido. Ahora, este no es momento para habilidosos, ni para listos, ni para personas que dicen una cosa y la contraria, ni para personas que son capaces de defender una cosa y la contraria sin que se les mueva un solo músculo de su cara. Continúan las reacciones tras conocerse el auto del 11M hecho público el martes por el juez del Olmo y que el Partido Popular y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M han considerado insuficiente. En las últimas horas, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, ha dicho que poner en cuestión lo que dice un juez es cuestionar al Estado de Derecho. Poner en cuestión la labor de los jueces, de la policía, poner en cuestión los resultados provisionales sobre presuntas autorías, es poner en cuestión al propio Estado de Derecho. Si no confiamos en la labor imparcial de los jueces, ¿en quién podemos confiar? En deportes, Memphis ha ganado esta madrugada en la NBA a Charlotte por 96-88. El ala pivote español, Pau Gasol, ha conseguido 15 puntos. Así terminamos. La información vuelve más ampliada a Onda Cero en una nueva edición de Herrera en la Onda a partir de las 6 de la mañana, cuando sean las 5 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. Conducir mejor es más rentable, echa cuentas. Ahora circular por ciudad a más de 80 kilómetros hora te puede costar 600 euros y 3 meses sin carnet. Desde el 1 de julio además te estarás quitando 6 puntos. Infórmate en permisoporpuntos.es, Dirección General de Tráfico. Quiero que nuestros amigos de la radio se apunten este teléfono 902-200-577. ¿A quién no le gusta comprarse algo en la playa? Es lo que quiere todo el mundo. Antonio Berenguer, nuestro amigo director de Procosta. ¿Cómo estamos, Antonio? Muy bien, muy buenas noches, queridos escuchantes. Estoy perfectamente bien y dispuesto a contestarte a lo que me vayas a preguntar. Viviendas en el edificio Santa Gema en Torrevieja. Es un capricho. Pues sí, realmente es un capricho y es un capricho además al alcance prácticamente de todos. Es un edificio muy singular por encontrarse a 100 metros de la estación de autobuses junto a una gran superficie de mercados, con los servicios sanitarios a otros 50 metros aproximadamente y con una distancia a la playa del Cura, la famosa playa del Cura, de unos 400 metros, pero con un paseo sumamente extraordinario donde puede disfrutar de las piscinas naturales que se inauguraron hace aproximadamente unos 4 o 5 años. Viviendas preciosas en Torrevieja, el matrimonio que tiene críos pequeños, el jubilado, el inversionista, todos prácticamente. Prácticamente todos. Lo que ocurre es que el hablar del edificio Santa Gema nos va a llevar pues un poco más de tiempo, por eso les vamos a emplazar también para que no pierdan esta onda, con el fin de poder rematar en consecuencia todo lo que da de sí el edificio Santa Gema. Pero vaya por delante el decirles simplemente que es uno de los edificios singulares porque sobre una superficie de aproximadamente unos 5.800 metros cuadrados levantamos una serie de viviendas, estamos en la cuarta fase que vamos a cerrar, pero lo más singular es que hay un patio central para uso y disfrute de todos ustedes, de todos los propietarios, que tiene aproximadamente unos 1.000 metros cuadrados. Baste decir, Emilio, que la anchura que tiene ese patio central cerrado para uso y disfrute es de aproximadamente unos 17 metros de ancho, más que cualquier calle que pueda haber alrededor. Hablamos de viviendas completamente amuebladas. Totalmente amuebladas y equipadas. Nosotros realmente lo que nos dedicamos es precisamente hacer viviendas y ponerlas a la venta. Pero se tomó una costumbre con el fin de evitar trastornos a las personas que compran estas viviendas y sí que las damos totalmente amuebladas y equipadas. No tiene nada que ver porque si a ustedes no les gustan los muebles hay un abono correspondiente para que ustedes puedan con su dinero hacer lo que más le apetezca a usted. Si quiere comprar o invertir en casas de playa, estamos hablando del edificio Santa Gema, enseguida seguiremos hablando, atención, en Torrevieja, pero que sepan ustedes que tienen más promociones los amigos de Procosta. Un teléfono de información, 902-200-577. Llevan muchos años haciendo más que clientes amigos, será por algo. ¿Quiere algo en la playa? Por favor, consulte a Procosta. 902-200-577. Viviendas, edificio Santa Gema en Torrevieja. Viviendas completamente amuebladas. 902-200-577. Bueno, hoy viene con capirote, viene un poquito más serio, si cabe, dentro de un orden, ojo. Nosotros aquí respetamos todo tipo de credo o no credo, pero hombre, también nos gusta vivir nuestra particular pasión, en este ya jueves santo, segunda hora del No Son Horas, jueves, gasta mucho cuidado en la carretera, si sales, si has decidido salir hoy, has esperado un poquito, de verdad, después no de la primera, mucho papá, gracias porque es la clave de la sinergia que todos debemos de tener muy presente. Lo feo que suena eso, la sinergia. Hombre, tampoco digas eso, Sinergia. Bueno, Jueves Santo, Semana Santa, nosotros llevamos una particular semana de pasión. Totalmente apasionados. No, nosotros llevamos toda la temporada apasionados. Apasionados. De aquella manera, sí. Anda, que tú tienes tarea. Pero bueno, vamos a estar aquí hasta las 6 en punto, pues todavía repasando, vamos a repasar todavía algunos momentos que hemos tenido el programa, esa máquina del tiempo, y bueno, y vamos a seguir disfrutando ya de este Jueves Santo, es maravilloso, ¿eh? Tenemos el capirote, el cirio, tenemos también... El cirio lo tenemos más o menos. El olor a incienso, lo tenemos todo y estamos también con la gente que está a esta hora trabajando, como nosotros, con un insomnio de caballo o volviendo de la procesión, que también lo hay, ¿eh? Todo eso y mucho más. Pero bueno, tienes al Dedos Largos junto claro, a ti. Claro que sí, como siempre presentaros, inconfundible. Bueno, es uno de los mejores nazarenos que podíamos haber encontrado y lo tenemos con nosotros, con capirote incluido, con una educación, además vasta educación la que tiene este muchacho. Él no es otro que nuestro técnico, Sergio Salvaje Monforte. ¡Qué bonito! Na, na, na, na, na. El vals de las mariposas. Na, na, na, na. Es que hoy está así. Ay, mira. En tu jardín mil mariposas. Qué bonito, ¿eh? Ay, hermosas. Está también con su particular pasión y ahí está ese hombre capaz de portar un trono con su garganta y es capaz de capaz de todo toda la hermandad de Sevilla, de Málaga, de Huelva, de Valladolid, de Valencia, todas con su chillío, con su grito, con su voz. No es otro que el apasionado, absolutamente cofrade, Sergio, lo voy a decir bien, Sergio Fernández, el Monaguillo. Hombre, ¿esto qué? Hombre, habla pueblo, habla, hombre. Habla pueblo. Hombre, ponme una cosa en condiciones, hombre, que estamos jueves santo. Hombre, bueno, habla pueblo, vale, habla, bueno, hombre, vale. Para que tu anuncio del tulipán. Ay, ay, ay, ahora. Vale. Me alegro muchísimo de ir a vuestras personas. Bienvenidos de nuevo. Es la segunda hora de este Jueves Santo. Ya vamos a disfrutar de todavía, bueno, pues de unos momentos muy, muy, muy particulares, espectaculares, podríamos decir. Y voy a presentaros al que me ayuda a llevar esto. Vamos a bailar el trono del No Son Horas. A un lado, a otro, él me ayuda, no es otro que José Luis Sala. En Onda Cero, No Son Horas. También, ¿por qué no? El rock and roll aparece en esta mañana. Uy, que tenemos Fábulas del Monaguillo en esta mañana. Tenemos La Resaca, tenemos Momentazos con Carlos Herrera. Tenemos también servicio meteorológico, porque Sergio, hay que reconocerlo, que es lo que pregunta todo el mundo durante toda la Semana Santa y especialmente en un Jueves Santo. ¿Qué tiempo va a hacer? Ay, a ver, de cara ya, bueno, al fin de semana también todo el mundo está esperando saber, a ver, el tiempo, cómo se va a comportar con nosotros. ¿Se va a portar bien? ¿Nos va a hacer así al final algún tipo de jugarreta? No lo sabemos, pero hablaremos con el servicio Nacional de Meteorología. Miedo me da. Un poquito de Andrew Strong, Some Kind of Wonderful. Siempre gusta mucho. El que fuera protagonista de, bueno, y cantante de la película Los Commitments. No Son Horas, Onda Cero, por cierto, Semana Santa. Y nosotros aquí lo llevamos como una película de romanos. De los guionistas de Quo Vadis. de uno que fue sobrino de la script de Ben Hur, de los carpinteros de Espartaco, de un primo segundo por parte de madre, del que llevaba el catering usease los bocaillos, de la caída del imperio marrano, del que le echaba laca a Cleopatra, del que una vez supo que había uno que fue al cine matinal a ver los 10 mandamientos, y del que le hizo la ITV a la cuadriga. Aquí llega el tiempo Sebana Santero. Qué poca vergüenza tenemos. Del No Sonoras. Ojo que el que canta es Judas, que está de moda, ¿eh? Está de moda Judas. Desde la semana pasada, si escuchasteis el programa, solamente aquí, además el monaguillo se ha encargado de recordarlo, el Evangelio según Judas, según National Geographic, que ni era tan malo. Que era bueno, que era, Era bueno, era bueno, era el favorito de Era Cristo, muy de la comandita de Jesucristo. Y que todo lo hizo porque Cristo se lo pidió al monaguillo. Eso es, lo que hizo fue lo que le dijo, vaya. Era muy de su cofradía. Muy de su cofradía. Hablando de cofradías, ese era nuestro particular... Trailer de Semana Santa, sí, sí. Claro, porque hay que ver lo que nos gusta morir una película de romanos, ¿eh? ¿Cómo nos pone una película de romanos? Es que es superior a nosotros. ¿Cómo nos pone, por cierto, al igual que nos pone el colocar un poquito de los Who con Elton John? Música de otra película. Con los otra Who, ópera los Who rock. Con Elton John. El Pinball Wizard, ¿te acuerdas de Tommy? Me encanta, me encanta. Oye, los Who que estarán en Madrid, actuando en Madrid este verano. El 20-tantos de julio tendremos a la banda, a Pete Townsend, a Roger Daltrey. Y el chiquillo de Ringo Starr, que toca la batería con los Who. Sí, mira. Sí. Es la primera vez que creo visitan España el concierto. No Sonoras, te estamos dando rock and roll en esta mañana del Jueves Santo. Play by intuition. Pinball Wizard. ¡Ay, cómo me gusta! Jones. Fíjate que en la primera parte del programa, este especial del jueves antes del No Sabores, hemos tenido a Carlos Montes, el panadero peliculero. Pues hemos estado hablando de películas de romanos, pero esta segunda hora ya estamos pensando más en la gente que tiene que levantarse, que tiene que todavía aguantar un poquito más. Jornada laboral, incluso ya en esta, lo que es la mañana de la madrugada, por así decirlo, pues un poquito de animación, un poquito de rock and roll siempre viene muy bien. Y lo que son, qué cambios, ¿eh? La ópera rock Tommy, que algunos siempre buscaron una similitud con el Jesucristo Superstar y también con la propia historia de Jesús, por aquello del protagonista, de cómo surgía, lo que representa en la película, alguien tremendamente incomprendido en un mundo realmente salvaje, como era el personaje de Tommy, ¿no? Y que se puede ver en la película Cuadrofenia, perdón. En Tommy, película, Tommy. Del señor Russell. Cuadrofenia era más de Vespa, más de... Era más de moto, de flequillo. sí, mucho más. Bueno, la pregunta que todo el mundo se hace hoy A ver, ¿cuál es la pregunta que todo el mundo se hace? ¿Qué tiempo? ¿Por qué tiempo va a ser? Ah, bueno, pues sí se lo han hecho, ¿eh? Joder, que sí se lo han hecho. La gente asoma los balcones, ¿qué tiempo va a hacer? Bueno, pues, atento, ¿te acuerdas cuando hace unos días hacíamos esta misma pregunta No me quiero ni acordar. Es que de verdad. Nuestro querido servicio meteorológico. Impresionante documento del No Sabores en Onda Cero, ¿eh? ¿Qué tiempo nos va a hacer esta Semana Santa? Hay para todos los gustos. Lo hablamos con Carlos Herrera, lo hablamos con María Meteorología la semana pasada. No se sabe muy bien. En cualquier caso, nosotros vamos a contactar con el servicio meteorológico de cada lunes. Servicio meteorológico, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tiempo nos va a hacer esta Semana Santa? Bueno, esta Semana Santa desde el Instituto General del Medio Ambiente, aquí del Meteorológico, le podemos decir que va a ser bueno. Pero puede ser un poco más concreto. Es que... vamos a ver, que no tengo más... Es que soy el hijo del dueño. Que mi padre ha salido un mandado. Soy el de la semana pasada. Que es que soy el del servicio meteorológico, pero es que soy el hijo del dueño, que es que mi padre ha salido un mandado. Pero es que estamos como siempre. Va a ser bueno lo que han dicho. Pero tenemos ahora un servicio de esos que te sacan los dineros, que llama un 902, que si quiere te llama y le dice lo de eso, si quiere llamar. Bueno, pues, Monforte, vale, gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Si viene mi padre, ya le digo algo. Monforte, ¿tienes el número? Sí, ¿no? Marca de nuevo. Marca el servicio que tienen estos. Vamos a marcar directamente, que saldrá una centralita automática de estas. Hola, está llamando al servicio meteorológico asistencia 24 horas, 24 horas. Pues. Si marca el 1, le voy a decir el día que va a ser el del miércoles jueves santo. Si uno. Marca el 2, le voy a decir el día que va a ser viernes santo, así por las sesiones. Y si marca el 3, debía decir si va a haber mucho atasco a la entrada de Madrid el domingo tarde, noche. Uno. Marque el 1. Uno. Diga 1. Uno. Marque el 1. Uno. Uno. Uno. Marque el 1. Uno. Si quiere que él saber la información del lunes del santo, marque 2. 2. Diga 1. 1. Si quiere saber qué día va a ser para el atasco del marque el 2, marque el 1. 2, 1. 1. 2. 2. Marque el 1. 1. 2. ¡Dos! Si quieres saber la información que va a haber el 1, marque el 2. ¡Uno! ¡Dos! ¡Va a ser bueno! Este es el servicio meteorológico 24 horas, 24 hours, del Instituto Nacional de Meteorología Español. Si quieres más información, marque el 1. No quiero más, cuelga, Monforte. Fue la única salida que nos quedó. ¿Cómo son las máquinas? Es de traicioneras, ¿eh? Sí, yo tengo todavía mi pensamiento en torno a lo de la máquina. Yo no las tengo todas conmigo, personalmente. Personalmente. Hombre, bueno, tampoco estás tan desconfiado del servicio meteorológico. Ya, sí, porque tú lo digas, sí, porque lo digan esto. Bueno, es lo que tiene. No son horas que va a ser bueno, dicen que... Bueno, la verdad, dicen que a partir de ya mañana viernes... Por cierto, que no nos olvidemos. Mañana a esta misma hora, Onda Cero, desde bien temprano por la noche... va a estar retransmitiendo un año más La Madrugada desde Sevilla con todo el equipo y con Carlos Herrera también un año más al frente, ¿eh? No nos olvidemos. Diga usted que sí, diga usted que sí. Yo sé que además, Monaguillo, tú lo vamos a vivir este año juntos, porque además, claro, vamos a escuchar junto a La Madrugada. Que lo sepa la gente, ¿eh? Y no es ninguna broma, ¿eh? Que la gente sepa que Sale y yo vamos a escuchar junto La Madrugada de Carlos Herrera, pero esto no significa que Salas y yo, sino que vamos a confraternizarnos los dos juntos para escuchar La Madrugada, solamente eso. Porque la gente luego busca segundas lecturas, Salas. Claro, y luego pasa lo que pasa, pero bueno. Por cierto, todo lo que ella hace es mágico, ¿eh? Es lo que tiene. Todo lo que hace es magia. A mí me revuelca en un halo de fantasía y me deja completamente, y es como la colonia Chispas. Vale, en un halo de fantasía. Los Police en el No Sangre de Onda Cero. Every little thing she does is magic. Tu primera colonia. Por chiquito. Tu primera colonia Chispas. Chispas. Gusta el yo. ¿Cómo me gusta de verdad aquí, en las instancias cortas, cuando un hombre se la juega? Vale, estás buscando Jack, ¿no? Ay, qué maravilla, y me estás colocando la música verdaderamente que a mí me pone arriba, que te estamos zarandeando la cama, ¿no te das cuenta? Y si estás trabajando también te estamos zarandeando literalmente.

Como que va a caer esa breva. Anda que tienes tu idea. Eso es de superstición total, tú. Hablando de supersticiones, superstición, ¿te acuerdas de esto de Stevie Wonder? ¡Hombre! No me voy a acordar, chiquillo. You were superstition. Dos sonoras. Son de cero. Una pieza clave dentro de la música rock, la música pop, Stevie Wonder, Superstition, el tío lo hacía todo en el disco. Maravillosa. Una canción que han hecho mil versiones. Yo recuerdo, aquí en España, en la Fundación Tony Manero, tiene una buena versión de Superstition. Buena versión, ya lo creo. Por cierto, ¿sabes que hemos estado antes, hace tan solo minutos, hablando de la gastronomía típica de la Semana Santa? Sí. Ya en esta mañana, el Jueves Santo, pero también, al margen de la Semana Santa, desde hace varias semanas se habla de, sobre todo, corrupción política, pero a nivel local. ¿Y eso cómo se come? No solo lo del Ayuntamiento de Marbella, que ha sido, digamos que ha sido el detonante, porque ahora están empezando a mirar a muchos políticos locales, a muchos concejales y concejalas de un montón de ayuntamientos, por aquello de hacer caja bolsillo, que llaman. Que es lo que se llama, lo que se llama descuadre de caja. Exactamente. Y ahora tenemos a todo el mundo en el ojo del huracán, lo que se llama en el microscopio de Gibson. Más o menos. Lo cierto es que en este programa también nosotros hemos destapado la caja de Pandora, porque dimos con uno que hombre, no. Eso es una pasada. Hombre, las cosas como el son. El trabajo de investigación que hicimos nosotros, hombre, eso es digno del premio. ¿Qué premio se le da a eso? ¿El premio Pulitzer? Por ejemplo. Mínimo. Pues en la primera, pero qué primera llamada del día, sabéis, la sección que está patrocinada por el libro de las fábulas del Monaguillo, que está editado por Temas de Hoy y Editorial Planeta, un libro que tenéis en vuestras librerías de cabecera, y si no, os vais a www.elmonaguillo.com y ahí tendréis una pestañica para pedirlo, además de obtener toda la información sobre Sergio Fernández del Monaguillo, los sus monólogos, dónde va a actuar, dónde ha actuado, las fotos y también muchas cuestiones que son como los gallumbos de este programa, No son horas de Onda Cero. Pues ahí también lo podéis pedir. En la primera, como digo, pero qué primera llamada del día, Sergio, tú lo sabes, porque además fuiste parte importante, influyente, hombre, en la consecución de esta exclusiva. El Melchor Miralles de la radio. Yo ahí, yo haciendo trabajo de investigación. Claro. Este fue el momento. En el 2 horas de Onda Cero, la primera, pero qué primera llamada del día, ¿eh? Sonora, tengo que confesar que yo he sido concejal de Marbella y no he trincado. Creo que soy un concejal en extinción. Soy de una raza aparte. Me gustaría no decir mi nombre, quedar en el amoníaco, porque no prefiero dejarlo así. Pero tengo que reconocer que yo fui concejal del Ayuntamiento de Marbella y no trinqué. La gente me mira raro. La gente me mira raro, mi familia ha dejado de hablarme. La policía me mira y me dice, ¡ah, cobarde! Y a mí eso me duele. Bueno, una vez me llevé un tipe, un bote de tipe para mi niño para el colegio, y otro día una caja de cris del ayuntamiento. Y un día me mandaron para cobrar una factura y me quedé 30 céntimos de la vuelta. Pero yo como concejal... tengo que reconocer que yo soy el único concejal que no he trincado. Y la gente me mira malamente. Y los policías me dicen, ¡ah, cobarde! ¡Ah! Bueno, el que no trincó, uno que ha sido concejal del Ayuntamiento de Marbella que no trincó. Bueno, la actualidad cómo está, ¿eh? ¿Cómo está la actualidad? Y es... pues sí, era la actualidad, uh-huh. Y lo descubrimos aquí gracias a ti, Sergio Fernández del Monaguillo. Muchas gracias, curioso, ¿no? Muchas gracias. Hombre, tú también tuviste ahí... Pero ahí te cargaste tú más. Ahí fuiste tú más que yo. Tú conocías más en los entresijos del Ayuntamiento Marbellí y llegaste, no podemos decir, ahí al filo de la noticia estuvimos, llegamos al corazón de la actualidad. Tuvimos un concejal que no trincó en el Ayuntamiento de Marbella. ¿Eh? No trincó nada en Marbella. Bueno. Podríamos haber tenido 40 que trincaron, pero no. Nosotros fuimos a lo difícil, que era uno que no trincó. ¡Al uno! Claro. ¿Te acuerdas cuando le colocamos esta canción a Carlos Herrera la mañana en el momento el Disco Forum de los chicos del Preu? Esto huele a lavanda. Una sección que por cierto ya imitan otras cadenas de radio. Nosotros empezamos en septiembre del año pasado, ¿eh? Esta canción solo pide moqueta. Jericho, los Simply Red, no son horas de Onda Cero en esta mañana ya. De Jueves Santo. Descorcha algo. Vamos a celebrar lo que sea. Qué cosa, de verdad, que esta canción me lleva a lo que se llama a la lujuria. Déjalas que suene, anda. Tené que Jueves Santo. Bueno, déjame que tenga mis minutos de lujuria. Vale. Ay, mira. A mí me gusta cuando le dice ahora, Killos de Black Ball. Killos de Black Ball. Le dice Killo, ¿no? Killo. Bye. Vámonos todos, Arba. Vámonos todos, Arba. Arbato. ¿Qué dice? Chiqui, tira para Arba. Tira para Arba. ¿La bueno, cuando le pusimos la canción a Carlos Herrera? Oye, hablando de cuando le pusimos este la canción... Este es el que se parece a mí, ¿no? Dice tú, el de Simple Red. Un poquito. Tiene un aire, ¿no? Un aire. Yo bebo un poco menos, si no te importa. Sí, pero creo que los dos arrejuntáis lo mismo. Digo que, ¿te acuerdas hablando de que le pusimos la canción a Carlos Herrera en la sección de los chicos del Preu? Sí. Menuda la que organizamos también hace unos días cuando... Bueno. Pues no. Este es el... Yo creo que es el mejor momento. Yo creo que es el punto de inflexión. Ahora es mejor porque son 5:53 en Canarias para presentar a don Carlos Herrera. Buenos días. Buenos días. Carlos, hoy ya nosotros... Hay propuestas. No, lo que le voy a contar, vamos a ver. Carlos, a ver si hay varias cosas. Hoy no hemos adelantado nosotros a la exclusiva porque nos levantamos un poquito antes. Mm. Inauguramos nosotros este martes 4 de abril un poquito antes y hemos tenido a la cuadrilla de albañiles que hay en la ya en la cárcel de Alorín de la Torre, sí, porque se está quedando con chicas. Y entonces se han metido ya albañiles. Entonces están allí reformando. Dice, esta noche pasada les llegó un autobús lleno, ya un autobús, iban cuatro, y dice, por si acaso hemos metido literas por lo que pueda venir. Oh, han metido literas. Pero siguen deteniendo gente todavía, ¿no? ¿Todavía? Ahí están, todavía, sí, todavía queda. Y algunos que están hablando... Ahora estaban charlando con el jefe de la policía local, ¿no? El miércoles, tiene que... Le han dicho que vaya con Donut, que vaya con el abogado, le han dicho. No. El alcalino está liando una que no veas. Por cierto, temas, propuestas, que hay unas pocas. A ver si te gustan. Toma nota. De entrada tenemos primeras comuniones, pero en fotos. ¿Hasta qué punto la gente se avergüenza o presume de fotos sus fotos de primera comunión? Vale. Y los fotos y los convites, que a mí me... Y los convites. Un fanático del convite, porque mira, ¿qué mejor música puede sonar en un convite de la comunión para que luego la gente ya se beba su ginebrita del Lidl? ¿Me entiendes? Y allí, ¿me entiendes? Como... No, es verdad. Medianoche con jamón de York y ginebrita del Lidl. Yo tenía una vecina que la nochebuena le digo, siempre acababa con la ginebra del día. Y se quedaba, terminaba hablando con el árbol de Navidad y le decía, siempre quedamos los mismos. Se terminaba hablando del árbol de Navidad. La mejor música para un convite, boda, bautizo, comunión, es esta. La Terremoto de Alcorcón. ¿Cómo no? Interpretando Cachete, Pechito y Culito. ¿Cómo se llamaba esto? Sí, no, Pachete. Y bailas cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Por Dios. Así me animo a bailar contigo. Pero dame más tema. Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo. Moviendo si se siente de lo lindo. Esto es que pide comunión, pide algo. Esto es fin de año total, es bueno, pero ya empapado. Esto es fin de año empapado por dentro. Esto, a mover la colita. Ahí está tanto. Un poquito de Paquito el chocolatero. Atento, que tenemos más. A ver. La parte final, que te pusimos la década pestosa, la parte final que está provocando una auténtica revolución entre la audiencia. Es un tema que cantó en los años 80 Fiordalisio, sí, aquella de la luna, yo no te pido la luna o y algo así. Y ahora se la han devuelto. Atento, ¿eh? No es bueno. Es versión libre. Es un cover. Es bueno. El otro día me encontré yo con un túnel. Mira, el otro día con un túnel. Me crucé, no se iba por Madrid, me crucé por un paso de cebra y el lenguaje de los signos universal. Lo miré, sabía lo que le estaba diciendo. El lenguaje de los signos universal. El tío llevaba... llevaba el bambino. Ibais por la misma acera, te vio la cara, el lenguaje de los sin universal, claro. Y se cruzó la otra, vamos. Mira, llevaba en la espalda, metía en una capacha la guitarra menudilla esa que lleva. Ay, por Dios, la bandurria. Son tan diablillos. Este llevaba, diablillos. Llevaba una pechera llena de parecía que lo habían nombrado el coronel Patton. Llevaba toda la pechera llena de cosas. Bueno, y también hemos tenido la película Los Lunes al Sol. Y hemos estado hablando para que la gente se explaye de su trabajo, lo que le gusta, lo que no le gusta, y que sobre todo se desahogue y hable de los jefes. Se han cortado un poquito, ¿para qué vamos a negarlo? Se han cortado, claro, un poquito. Claro, porque las voces se identifican y luego la gente... Claro. Yo llego a las 8 de la mañana y llega Hombre López. ¡Hombre! Qué casualidad que esta noche no tenía yo sueño. Qué gracioso está usted en la radio y lo gracioso que va a quedar mañana sellando. Bueno, pues momentazos con Carlos Acerado, chicos del Preu, el disco foro de los chicos del Preu, Qué momentos de la tuna, Qué momento. El lenguaje de los signos universal. Universal totalmente. Bueno, por cierto, ya más en serio, mañana, madrugada, la madrugada de la Semana Santa sevillana, en directo desde Sevilla para toda España, todo el mundo. Glorioso, glorioso, a través de internet, siempre. En Onda Cero, ya tradición, y con Carlos Herrera, todo el equipo. Además que el Herrera, eso le da un tono que se mete uno de verdad, que se le ponen los pelos de punta. No me lo voy a perder. El año pasado, por aquello de la lluvia, hubo momentos que sí, que salía, que no salía alguna hermandad. Bueno, emocionante, cuanto menos, por la propia pasión, ¿no? Bueno, estamos casi terminando. Yo, Sergio, ¿tienes una faulita para pa nosotros? Hombre, claro que sí, hombre. Marcado de la casa, lo que se llama Made in Taiwan. ¿Made in Taiwan? Vámonos. Bueno, pues yo te voy a poner... ¿Hoy quieres tu sintonía o quieres...? No sé... ¿Ponme una sopa picadillo? Ponme la sintonía, ¿sabes? Bueno, pues en todo... No, hombre, por aquello que juegue santo a lo mejor... No, hombre, no, yo prefieres... Mira, de verdad, ya para mañana los tambores y las cornetas. Hoy te quiero piano. Venga, ahorita mismo aquí en el No Son Horas, las fábulas del monaguillo en el jueves santo por la mañana. Desde pequeño, mi padre me adentró en el maravilloso mundo de las cofradías. Pero no solo a mí, sino también a mi amigo Jaime, de la gafa y las vegetaciones, el único nazareno que llevaba la gafa por fuera del capirote agarrada con un elástico. Lo bueno que tenía eso era que se sabía quién era, para así poderle tirar cosas, que era lo que más apetecía al ver a este muchacho. Aunque, hablando de capirote, cuando me hicieron el mío se le fue el presupuesto a la cofradía y tuvieron que empeñar uno de los tronos. Pudieron recuperarlo luego gracias a una primitiva que pilló el hermano mayor, quien tuvo el detalle de donar una cantidad económica a la cofradía antes de divorciarse con su mujer, ponerse la camisa de palmera e irse a Cuba, de donde todavía no ha vuelto en nota. Un día llegaba tarde a la procesión con mi capirote debajo del brazo. Iba con tanta hambre que me paré en el escaparate de un barecito de eso de menú que tiene las típicas fotos de los platos pegadas al escaparate. Las fotos son para verlas. Ni la factoría de efectos especiales de George Lucas es capaz de lograr esa fotografía. ¿El filete de ternera? El filete de ternera era como la alfombra de Aladino. No se acababa nunca, se salía del plato por los dos lados. Iba acompañado de dos huevos fritos con las yemas más gordas que había visto en mi vida. De esos huevos no podía haber salido unos pollitos, hubieran salido unos San Bernardo. Qué malamente lo pasé en ese escaparate. Por poco me ahogo con mi propia saliva. Menos mal que cuando llegué a la cofradía se habían enrollado y me habían preparado una bandeja de media luna de esa de sobrasada. Esa sobrasada que se te pega al cielo de la boca. Me pude comer unas 36 medias lunas antes de ponerme el cucurucho. Cuando iba por la 37 terminaron de ponerme el capirote a presión. Me dieron la vela y de un empujón ya estaba camino de la procesión más larga de mi vida, harto de medias lunas. Al principio de la digestión de aquello no noté nada. Pero cuando llevaba un ratito tenía más sed que el oro en Arabia. Yo miraba al Cristo y le decía, Dios mío de mi vida, ayúdame y convierte al Jaime en una botella de lanjarón fresquita de alitro. Lo malo es que ya desesperado se lo gritaba al Cristo, tanto así que se me acercó el encargado de la fila donde yo iba con la vara de mando, que tenía tanto oro que si lo fundía podía hacer collar y anillo para todo el público de un concierto de Camela. Y me dijo, ¿puede hacer favor de no chillarle más al Cristo, que es que no se oye ni la saeta? A las 2 horas ya llevaba desabrochado el cordón de la sotana y en plena cuesta arriba las medias lunas se hicieron fuertes y dijeron de bajar. Yo con el culo apretado casi ya a punto de llegar me volvieron a parar con otro tío cantando otra saeta y yo no aguantaba más. No me quedó otra opción que animarlo a cantar otra y salí corriendo detrás de un kiosco de churros y porras que había localizado con el visor de Terminator. Sin quitarme el capirote me arremangué el hábito y aquello sí que fue una saeta. Justamente pasaba un niño con su madre y le dijo, mamá, mamá, mira, el fantasma de Casper está haciendo caca. Qué ridículo más espantoso. De verdad, amiguito. Lo llego a saber y le pido al de la banda de música el trombón y se lo fuera devuelto otro día. Con banda de cornetas y tambores ha venido la faula del monaguillo, ¿eh? Esta mañana del Jueves Santo, allá. Anda, anda que va bien. Yo, la pregunta, Sergio, que yo me hago después de escucharte en la fábula, ¿cuánta tela fue necesaria para hacerte el capirote? Oh, eso ahora mismo es indescriptible. Muchos estudios detrás y hay muchas tesinas, pero bueno, no se ha logrado saber la cantidad exacta de tela que se utilizó en aquel momento Over the Rainbow. Que se dice, claro. Bueno, impresionante documento. No sabrás Onda Cero en este especial de la mañana del Jueves Santo. Vamos a terminar espiritualmente, que es lo que toca. ¡Qué maravilla! Gracias al señor del servicio técnico de Balai, ¿no? Claro que sí, a nuestro compañero Sergio Salvaje Bonforte, que bueno, que está siempre con nosotros cada noche, dedicación plena y de ayuda a sacar este trono. Oye, este trono que cada vez lo vamos llevando, ¿sabes? Lo vamos bailando en la puertecita y todo el rollo, que le tenemos cogido más o menos las medidas, que se llama. Y él es nuestro técnico de cabecera, Sergio Salvaje Bonforte. Soy importante, mi hermano microfónico es Sergio Fernández, el monaguillo. Muchísimas gracias por todo, oye, que paséis una Semana Santa estupenda, ¿eh? Un abracito, José Luis Salas. Y nosotros que nos volvemos a encontrar en la madrugada del próximo lunes, domingo al lunes, evidentemente mañana. Mañana estaremos. Nosotros estaremos un cuerpo y alma mañana, escuchando esa madrugada maravillosa, sintiendo a don Carlos Herrera y todo ese equipo maravilloso que nos va a trasladar esa noche de Semana Santa en Sevilla. Nos lo van a contar de una manera que no os lo podéis perder. La madrugada de Sevilla, aquí en Onda Cero, tradicionalmente ya, una emisión en especial, mañana a esta hora, desde muy tempranito. Lo dicho, gasta mucho cuidado en la carretera, venga arriba si te toca trabajar. Un abracito, claro, dale abracitos a todos, dale abracitos. Un abracito. Con este... ¿Esto qué? You can get always what you want, los Rolling Stones. ¿Pero qué ha dicho el tío? Lo que tú quieras, hombre. Los Stone, no son horas. Volvemos ya el próximo lunes aquí a Onda Cero. Faltaría más. Get my fair share of abuse, singing words gonna bend after station. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Seguimos hablando del edificio Santa Gema, una promoción de Procosta, con Antonio Berenguer, su director. ¿Usted quiere una casa en la playa? Viviendas completamente amuebladas. A mí me da mucha seguridad, mucha credibilidad, una empresa que lleva tantos años vendiendo. ¿Será por algo, Antonio? Pues sí, por muchas razones. Ya sabe todo el mundo, o casi todo el mundo, que Procosta Levante es la empresa comercial pura de una gran sociedad a la que yo pertenezco también en este caso concreto. Y bueno, pues son muchos años los que llevamos, no solamente en la costa, nos remontamos a los años 1960, cuando se empezó a construir esta sociedad en la zona de Orihuela, Bigastro, y concretamente la zona de la Vega Baja. Y en los años 80, en la eclosión del turismo mediterráneo, pues de Benidorm se pasó a San Juan, a la playa de San Juan, y San Juan pues ya un poco más hacia la Manga del Mar Menor. Y ahí nos quedamos en Torrevieja porque inauguramos un gran porvenir, como así ha sido y así nos lo ha demostrado, porque la ciudad de Torrevieja reúne unas cualidades sumamente extraordinarias, sobre todo con su calidad de vida y con su microclima, que es totalmente diferente a las localidades que hay al lado, como por ejemplo puede ser Guardamar, o puede ser Santa Pola, o puede ser San Pedro el Pinatar, o los Alcáceres, o San Javier. Lo que es Torrevieja tiene un microclima mucho más especial. Allí no hay invierno, Antonio, y eso lo agradecen especialmente los jubilados que quieren tener su casa de la playa. Atención, a la hora de pagar de estas viviendas de playa, Procosta lo pone mucho más fácil que otras empresas, y eso también lo agradece el cliente. Sí, tenemos una ventaja quizás, no voy a pecar de petulancia ni muchísimo menos, y es que nuestros promotores hacen todas las viviendas desde hace muchísimo tiempo con sus propios recursos, lo cual facilita al comprador darle una serie de posibilidades de que pueda acceder él a un préstamo, solicitarlo nosotros en su nombre, pero que se va a encontrar precisamente con que está libre de cargas desde el primer momento. Y ahí pueden ustedes elegir entre uno, dos y tres dormitorios, todavía queda algo en el edificio Santa Gema, y por supuesto esto no para, iremos diciendo cosas más importantes, y sobre todo, atención a los inversores. Los inversores saben que la mejor inversión es la inmobiliaria, la más rentable a plazo corto y a plazo medio y plazo largo, pero nosotros le vamos a garantizar unas cantidades que merece la pena que nos llamen al teléfono, que mi buen amigo Emilio le va a facilitar a ustedes para explicarles con más detalle. 902-200-577. La casa que usted quiera en la playa. Primera línea, casco urbano, grande, pequeña, vivienda, chalés. Procosta, llame a Procosta. 902-200-577. Inversores o gente que quiere disfrutar de la vida. 902-200-577.